第四段。 Dalet. Dina. Dina. Lama enech ona? Ha enech shoma'at ki ani kore shemech? Has. Hi yeshena. Enena yeshena. Yeshena ani.